Hablemos del ahorro de energía eléctrica. El ahorro de energía ayuda a ser más eficiente en el uso de los recursos naturales y el medio ambiente, además de mejorar la economía doméstica. Sin darnos cuenta, desperdiciamos una gran cantidad de energía en nuestro hogar y en nuestro entorno. El uso eficiente de la energía, a veces simplemente llamado eficiencia energética o ahorro energético, es el objetivo de reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar los mismos productos y servicios. Se puede lograr a través del cambio de hábitos, del uso de tecnologías más eficientes, o una combinación de ambos. ¿Sabes qué es el consumo vampiro? Es el consumo de electricidad de los aparatos electrónicos conectados permanentemente a la red eléctrica de nuestra casa, es decir, el consumo de los aparatos cuando están en stand-by. Hay muchos aparatos eléctricos que dejamos enchufados durante todo el día sin estar utilizándolos, como por ejemplo la televisión o la impresora. ¿Sabías que la televisión gasta más que una computadora cuando la dejas en stand-by? Hay soluciones sencillas, por ejemplo, usar extensiones, o prolongadores, con interruptores para desconectar los aparatos que no se utilizan, ya sea de día o de noche. Hay dispositivos electrónicos que tienen la función de monitorear todos los enchufes y switches que no están en uso, haciendo interrumpir el consumo innecesario de energía. Si incorporamos en nuestra rutina los hábitos de ahorro, al igual que tenemos ya interiorizados los de consumo, veremos poco a poco una mejora en los recibos de luz. Otros trucos que nos ayudarán a mejorar nuestra economía son, por ejemplo, comprar y utilizar determinados aparatos. Lámparas, focos, de bajo consumo, utilizar la lavadora y lavavajillas en frío, calefacción no más de 18 grados centígrados en invierno, aire acondicionado no menos de 21 grados centígrados, comprar electrodomésticos con etiqueta energética, etc. La naturaleza es inteligente y podemos aliarnos con ella en nuestro camino hacia el ahorro. Dependiendo del horario estacional, va a amanecer antes y anochecer más tarde, podemos ahorrar en iluminación, y si lo hacemos bien, los especialistas dicen que puede ahorrarse hasta un 5% más. Parte del ahorro energético es buscar la generación propia de energía eléctrica utilizando sistemas de paneles solares y aerogeneradores eólicos. Esto hará cubrir dos principales puntos en nuestra economía: producir nuestra energía para consumo diario y cuidar el medio ambiente al no requerirlo de combustibles fósiles. También nuestro cuerpo puede producir energía eléctrica haciendo del ejercicio físico un hábito saludable. Esto es energía motriz. Muchas gracias por leer este blog.